noches, 22 horas 7 minutos, comenzamos un nuevo programa de Estrellas Insurrectas. Buenas noches, Cisco. Buenas noches, así es. Buenas noches, Beto. Buenas noches. David, ¿cómo estás? Programa número 33, champa y de mano, ¿eh? 33. Oh. Bien. Qué calidad, qué clase, ¿no? 33 de mano. 33 de mano. Hablando de clase, ¿no? El inicio, terminan las clases. Pero vos hablas de noviembre. Vos estás hablando de otra. Yo estoy hablando, claro. Otros dicen soy clase 58. Claro. Pero hay otras cosas que a veces uno no entiende, ¿no? Porque, por ejemplo, vos qué clase sos, Cisco. Vos estás hablando de... ¿O de qué clase? Social. Estás hablando vos. Claro. De clase social. Yo no me puedo definir de ninguna manera. Porque hay cosas que confunden, ¿no? Por ejemplo, es muy normal que te digan clase alta, clase media y clase baja. Y que no dice mucho, porque en definitiva no es algo tan preciso, porque de repente vos podés estar, si está medido por el valor, la capacidad de consumo. Exacto. La capacidad de consumo puede variar. O de repente, en un momento puede estar perteneciendo a lo que supuestamente es esa nebulosa de la clase media. Y de golpe. Probable que pueda estar luego pasando a esa otra también imprecisa clase baja, que puede ascender a veces a clase media. En cualquier momento, exacto. Lo que rara vez se toca es esa clase alta. Claro. En realidad, es confuso, ¿no? Porque en definitiva a quien le aspiran a estar en la clase media se siente en ascenso y como que pudiera llegar a ser esa clase alta. Por lo tanto, en el concepto de clase baja, clase media y clase alta no hay contradicciones ni hay antagonismo. Uh-huh. Es una escalera al alcance de todos y donde la expectativa o la zanahoria, como quien dice, delante del burro, te hace caminar pensando mágicamente que las circunstancias puede cambiar, quizá sí. Una suerte, un golpe de lotería te cambie y de repente sos de otra clase. Ahora, a todo esto fue mucho más preciso Marx. Claro. Dijo, hay solo dos clases y las clases científicamente están divididas entre los que tienen los medios de producción y los que no la tienen. Ahí es más difícil. Burguesía y proletariado. Claro, ahí es más difícil. Y no saltás. Claro, es muy difícil porque no es imposible. Sí, lo demás se combina. Uno solo tiene para ofrecer, que es el proletariado, claro. La fuerza de trabajo. Claro, exacto. Y el otro, aprovechar esa fuerza de trabajo para explotar. Exacto. Exactamente. La diferencia a veces se da también en aquellas subdivisiones que también de manera casi absurda han dado en denominar de alguna manera a la clase alta como la clase pudiente, la clase acomodada. Son adjetivos, digamos, que en realidad no están definiendo nada. Y el absurdo de la clase media que acabas de mencionar vos, Champa, de tratar de estar escalando todo el tiempo como si fuese un objetivo, claro. Una meta, llegar a determinado. Pero no nos equivoquemos. La famosa lucha de clases existe desde los 40, desde aquella primer presidencia de Perón, cuando él mismo le achacaban que dividía la sociedad. Este es uno de los argumentos de la oposición. La división. Exacto. Y la división es así, la división no se puede... No, la división existe, claro que en buena hora que exista. Porque ahí se ratifica lo de Marx, que hay dos clases sociales. Exacto. Solamente. Y exacto. Son contrapuestas, son antagónicas. No es una sola escala en donde uno puede llegar, claro, arriba, puede llegar al medio o abajo. Puede ir andando. Y esto se demuestra en nuestro continente, en nuestro país, se demuestra también en lo que está pasando en Venezuela. Claro. Donde claro. Quienes poseen los medios de producción, aún, porque en Venezuela hay una voluntad de construcción de socialismo, pero es un sistema aún capitalista. En construcción, diría que. ¿Eh? O sea, se puede decir, estamos planteando la transición, y dice la transición la llamamos socialismo del siglo XXI. Pero aquí lo que está dándose es una aguda lucha de clases, desestabilizando. Aparte, no es nada nuevo, ya hubo un golpe en Venezuela. Sí, sí. Ya hubo un golpe, un intento de asesinato también de Chávez. 2002 creo que fue, ¿no? Sí, recordamos aquel 11 de abril. Ahora, eso nos permite a nosotros analizar un poco mejor lo que está ocurriendo en el continente y por qué las divisiones de que se hablan y que a veces anuncian, Cristina divide, Evo divide, Correa divide, Chávez divide, sí, sí. La sociedad dividida. La sociedad va a estar dividida hasta tanto se consolide un proyecto. Difícilmente se pueda consolidar un proyecto, a nuestro entender, de carácter capitalista, porque el desarrollo, la génesis propia del capitalismo, tiende a acentuar esa lucha de clases en favor de los sectores dominantes. Sí, sí, sí, aleja una de la otra. Sí, y las fuerzas populares, las fuerzas nacionales, populares y revolucionarias, tienden a resolver a favor de los pueblos, a favor de las mayorías. Hay que hilar un poco eso. Entonces, hay en América Latina lo que usted ve. No es, no lo mire como caos, no lo lea como confrontaciones entre buenos y malos o entre dos bandos. No son dos bandos, son dos clases. Lo que tiene que entender que no existe clase media, que no existe clase baja, que no existe clase alta, que no es una escalera mecánica que se sube de un lado y se baja del otro, sino que son antagónicas. Por eso, si lo interpreta así, le va a ayudar mucho a entender la realidad de nuestro país, la realidad en su ciudad, en su provincia, y la realidad en América Latina y, por supuesto, también en el mundo. Por supuesto. ¿Eh? Para nosotros es esencial eso de quedar, y que tiene que ser claro esta apreciación, ¿no? Hay lucha de clases. La lucha de clases existe. Existe. Bien. Ineludible. Bueno, acá tengo, Champa, sí, si me permitís, un pequeño párrafo que habla justamente, dice, de las cifras expuestas surge que entre 2003 y 2011, estamos hablando del principio de esta gestión de gobierno, la clase media y la clase obrera calificada incorporaron en conjunto a 3 millones de personas. Uh-huh. En la clase media, los que más crecieron fueron los técnicos y docentes, así como los trabajadores de salud y los empleados de administraciones de rutina, la administración de rutina. En la clase obrera disminuyeron los trabajadores manuales no calificados y aumentaron los trabajadores integrados en el estrato medio de ingresos. En este ascenso se sumó la movilidad individual de trabajadores que pasaron del sector informal al formal. Además, el 80% de los salarios se fijan por negociaciones colectivas. Sí. Recordemos que en el año 2011 hubo 1.600 convenios, mientras que en los 90 solo se llegaba a los 200 convenios. Vamos a repetir esto último. En 2011 solamente hubo 1.600 convenios y en toda la década del 90 solo se llegó a 200 convenios. Es para pensar, un poco acá el Champa nos había elaborado una tesis, y vamos ahora a un temita musical para amenizar la noche. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Son las 20:20. Exactamente. 22:20, ¿no? 20:20, ¿qué estoy diciendo? Así estás en Cuba. 2 horas menos. Las ganas. Sí. Tenemos una comunicación, Champa. Sí, estamos con Jorge Kreines. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Jorge, mira, te comento que estábamos hablando en nuestra editorial para tratar de entender un poco lo que es lo que se denomina el conflicto social. Decíamos, bueno, analizábamos los términos de clase baja, clase media, clase alta, que parece no haber contradicciones, sino simplemente un desplazamiento permanente, y lo contraponíamos con los conceptos de Marx de la lucha de clases, y que hay dos clases, proletario y burguesía. Y decíamos esto para tratar de entender los conflictos, no solamente en Argentina, sino en nuestra América, en este caso en Venezuela, está en un momento importante la lucha de clases, y por supuesto que la burguesía, la derecha apoyada por el imperio, está promoviendo distintas iniciativas de desestabilización, inclusive hay denuncias de intentos ya inminentes de golpe. Sí, efectivamente, está transcurriendo en Venezuela un proceso de golpe de Estado por goteo, es decir, una actividad cotidiana, sistemática, permanente, que tiende a desestabilizar el país y particularmente haciendo epicentro en la economía. Se han conocido las decisiones del gobierno del presidente Maduro en contra de esta guerra económica que se libra contra el pueblo venezolano y que particularmente es espoleada por los sectores importadores. Como ustedes saben, Venezuela es un país petrolero, transcurre su economía girando sobre la renta del petróleo y no existe una burguesía agraria ni una burguesía industrial. Lo que existe es una burguesía comercial importadora, y esa burguesía industrial importadora reclama del Estado dólares legales que se cotizan a 6 bolívares por dólar y luego vende los productos, por ejemplo, los productos para el hogar, heladeras, lavarropas, microondas, licuadoras, etcétera, televisores, desde ya equipos de audio, los vende calculando el precio a nivel del dólar negro. El dólar ilegal, que aquí en la Argentina tiene una diferencia de 3 pesos, entre 6 el legal y 9 el ilegal, en Venezuela es mucho más amplia esa diferencia, es entre 6,30 y 40. Por lo cual hay empresas vendedoras de electrodomésticos teniendo una diferencia, tienen un margen de ganancia del 1200% en relación a sus costos. Y esto eleva notoriamente los precios, grave el descontento lógico de quienes no pueden acceder a semejante cantidad de dinero. Claro. Maduro mismo, Jorge. Pero ya los que ganan. Sí, dale. Sí. Los que ganan en bolívares, en la moneda nacional venezolana. Por lo cual el gobierno ahora ha tomado una serie de medidas, ha tomado una medida similar a la que tomara el presidente Perón en su momento en Argentina, constituyendo el centro del comercio exterior, lo que en el peronismo se llamó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI, es decir, que es el Estado el que controla las importaciones y las exportaciones, pero además intervino las empresas vendedoras de electrodomésticos y colocó los precios al nivel de lo que corresponde según el dólar legal, que es el dólar con que ellos consiguieron reclamándole el dólar legal al Estado, se lo proveyó. Por lo cual, ahora hay colas, pero no son colas para el alimento, no son colas para productos que escasean, sino son colas por el entusiasmo que se ha despertado a partir de la baja también impresionante de los precios de los electrodomésticos. Y como ustedes saben, allí el sistema de comunas del poder popular, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actúan de consuno en la Revolución Socialista Bolivariana de Venezuela y están garantizando que esto así ocurra. Estas instituciones del Estado han detectado lugares donde eran acaparados los productos que no salían a la venta, y lo que digo del goteo tiene que ver con que cada semana desaparece un producto determinado, incluso algunos que hieren mucho la sensibilidad social. Por ejemplo, hubo unos 10 días que no hubo papel higiénico en las góndolas, y es lógicamente, ustedes se imaginan. Claro, sí, de primera necesidad, digamos, ¿no? La guerra es cotidiana, la guerra Jorge. Suave, es un mecanismo que se está utilizando en base a la llamada guerra de cuarta y quinta generación, que se está aplicando en contra de Venezuela, pero con estas medidas, a veces los gobiernos populares tienen que adoptar medidas que no son bien entendidas o que pueden resultar antipopulares, pero en este caso coincide el interés popular porque han abaratado de tal modo el precio de los electrodomésticos que esas colas en las puertas de los comercios prácticamente son verdaderas manifestaciones en un respaldo al gobierno bolivariano. Claro, claro, está muy bien. Maduro manifestó claramente que creo que colapso total, algo así, ¿no? El nombre del plan desestabilizador. Él interpreta como que el plan ya está eliminado, obviamente, y lo que dijiste vos, Jorge, esta especie de, justamente la inflación, esta especie de movimiento que insatisface al pueblo, está justamente viene de la especulación y el acaparamiento. Ahora resulta ser que también habíamos leído últimamente que Correa asegura que Venezuela tiene un gobierno que trata de poner todos los recursos a favor del pueblo y obviamente contrario a este boicot de la derecha. ¿Qué es lo que se espera, Jorge, no sé, de acuerdo a tu criterio, de ahora en más? Esta estabilización que ha logrado el gobierno retira las intenciones de la derecha, ellos van a seguir con el boicot, ¿qué es lo que pasará? Bueno, seguramente la derecha va a encontrar formas de continuar boicoteando la situación política. Ellos sabrán qué caminos van a emprender. Posiblemente tengan que recurrir a algunos elementos de violencia. Pero lo hacen en un terreno sumamente hostil por la particularidad de la revolución venezolana, que tiene un ejército que no es aristocrático, que permitió, por ejemplo, que un sambo como Hugo Chávez llegara a comandar la fuerza, claro, y que tampoco es elitista, no es aristocratizante, no tiene el estilo de liceo militar y colegio militar tenemos aquí, y por lo tanto, y en muchos otros países lógicamente, y por lo tanto son fuerzas armadas de un sentimiento muy popular, muy patriótico, que han tenido un líder como Hugo Chávez que los contuvo y que los supo encaminar para que se coloquen del lado del pueblo, y esa situación pone la correlación de fuerzas a favor del proceso de la revolución bolivariana. Sin embargo, había pasado a la ofensiva la derecha, y la muerte de Chávez había sido un golpe muy duro para el pueblo venezolano. Y ahora, con estas medidas para enfrentar la guerra económica, el control sobre las divisas, el control sobre las instituciones, ponen a la ofensiva al gobierno. Y incluso han tenido un grado importante de popularidad la detención de aquellos que han cometido fraude contra el Estado, manejando el dólar negro, generando un mercado de divisas paralelo e ilegal, y no solamente del cambio más favorable al dólar en el canje, sí, de divisas, sino poniendo los productos de productos que son necesarios, una heladera, un lavarropas, sí, primera necesidad, claro, sí. Que no son de lujo, a precios inalcanzables, y ahora la gente está haciendo cola para comprarlos, porque es un indicativo, por otra parte, que el pueblo venezolano tiene sus ahorros, que tiene su dinero, que gana bien y puede comprar los productos una vez que estos tienen el precio correcto y no el precio especulativo que le daban los agentes, claro, de las corporaciones comerciales de la burguesía. Exactamente. Venezolana. Es una señal, Jorge. Creo que la batalla continúa en algunas fechas. El 8 de diciembre, sí, es casual la intensificación de esta guerra económica que el Estado trata, por otro lado, de contener. que el 8 de diciembre hay elecciones municipales, claro, en Venezuela, en toda Venezuela. Claro. Y allí, si bien son municipales, se dirime, todo el mundo va a totalizar la elección en el plano nacional y se va a juzgar el proceso de cambio y también se va a juzgar a esa oposición. Por lo cual las elecciones tienen un sentido muy importante y trascendente para definir el futuro de la revolución bolivariana, que prácticamente es el futuro de la integración regional latinoamericana que tiene en Venezuela uno de sus aportantes más. Exactamente, más sí, es una, se trata de una proyección sin ninguna duda, Jorge. Y entonces, bueno, hay que decir que hay dos elecciones previas que van a influir también sobre el resultado. La elección de este próximo domingo en Chile, claro, donde puede perder la derecha pinochetista, y también las elecciones de Honduras, donde es muy posible, porque va primero en las encuestas, que gane las elecciones presidenciales Xiomara Castro de Zelaya, claro, que es la esposa del presidente Mel Zelaya, destituido por el golpe de Estado tiempo atrás. De manera que si se da el resultado de la derrota de la derecha en Chile y el resultado de la victoria de Xiomara Castro en Honduras, bueno, esto también puede favorecer las posibilidades del gran polo patriótico y del Partido Socialista Unido de Venezuela para el 8 de diciembre. Perfecto, Jorge, te agradecemos como cada viernes y bueno, muy muy amable por tu aporte y seguramente nos estaremos hablando el próximo viernes, ¿eh? Bueno, buen fin de semana para todos. Igualmente para vos, chao. Jorge Kreines, nuestro columnista habitual, y vamos al institucional de la radio. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Seguimos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Estrellas Insurrectas, 35 minutos pasada las 22. Pasadita las 22, exacto. Bueno, hoy seguimos con el tema de lo que está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela. No sé si estamos buscando, vamos a tener una comunicación con Juan Romero. Ajá. Sí, sí. El profesor Juan Romero, que fue hasta hace poco consejero político de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Exactamente. Él está ahora en Venezuela, no sé si está en Zulia o en Caracas. Y nos comentará, bueno, una valoración política de lo que viene aconteciendo en Venezuela. Sí, el propio Kreines ya recién nos acercaba un panorama en Venezuela, una normalización, digamos, de este nuevo boicot, y hablaba, redondeaba la nota recordándonos de las elecciones municipales de Venezuela, que son ahora el 8 de diciembre. Claro, de las elecciones próximas en Chile y en Honduras. Supuestamente la idea es que si la derecha cae nuevamente derrotada, como es de suponer en los tres casos, ya vamos a estar sonriendo un poco más, champa. Ya sí, la cosa se va acomodando en Chile. Vos sabés que yo tengo la percepción que lo dijo en una oportunidad, no sé, no recuerdo el nombre, no fue Condoleezza Rice. Era uno de estos energúmenos que de origen cubano, que termina en los gobiernos. Estaba en el gobierno de Bush. No sé si fue John Negroponte o si fue el tristemente conocido Otto Reich. Me parece que fue Otto Reich que dijo, ya no alcanza con las elecciones, la democracia, la libertad no se puede garantizar más con elecciones y con democracia. Y eso lo hizo refiriéndose a una de las elecciones que había ganado el comandante Hugo Chávez. No recuerdo en este momento en cuál, pero ¿en cuál de ellas? Ganó tantas elecciones. Claro. En una de ellas se dio cuenta de que ese instrumento de validación de consensos que el imperio generó para sostener su dominación ya no le servía tanto. No, por eso yo pienso que no está determinado ya por el resultado electoral, sino por las construcciones populares. Claro, claro. Y afrontar el tema para profundizar la democracia hay que agudizar la lucha de clases, a mi entender. Claro. Y hay que construir un Estado de nuevo tipo, como lo propone Venezuela, como lo viene construyendo Cuba. No digo que hay que copiar el modelo cubano, hay que tener en cuenta la experiencia cubana. Cada pueblo, como decía Mariátegui, será protagonista de una gesta histórica de cada pueblo. Exactamente. Estamos en comunicación con nuestro amigo Juan Romero. Juan, muy buenas noches. Saludos, Champa, un gran abrazo de acá, de Venezuela querida. Con mucho afecto para los amigos que hay en Argentina, entre ellos vos y todos los compañeros de Rosario. Mi respeto por ustedes. Lo mismo para vos, Juan. ¿En qué lugar de Venezuela estás en este momento? Estoy en el estado donde yo vivo, el estado Zulia, que es el estado fronterizo, uno de los estados fronterizos con la República de Colombia, y que el año pasado recuperamos electoralmente. O sea, que en el caso de Venezuela, así como intentaron con Evo, en el caso de Venezuela intentaron formar una media luna tomando en cuenta el estado Zulia, el estado de Táchira, el estado Barinas y el estado Amazonas, que son parte de los 2.218 kilómetros de frontera que tenemos con Colombia. Entonces, en un momento determinado hubo todo un proyecto con centro gravitacional aquí en el estado Zulia, que era el estado petrolero, para ubicarlo un poco geopolíticamente. Aquí se produce el 80% del petróleo y de las reservas de los 298 mil millones de barriles de petróleo que tiene Venezuela. En un estado con capacidad agrícola, en un estado con una élite sociopolítica muy conservadora, y que nosotros el año pasado lo recuperamos con uno de los comandantes del 4 de febrero, el teniente coronel Francisco Arias Cárdenas, que en un momento determinado, esto es muy importante decirlo, se enfrentó a Chávez en la elección presidencial del 2000 con una disputa que vivo. Aquí estoy, de nuevo, trabajando y ayudando al hacer, al construir, retomando mi cátedra, colaborando en el tema de la campaña para recuperar la alcaldía de Maracaibo acá, y con la cátedra de Hugo Chávez en la región occidental. Muy bien, Juan, nosotros lo que estábamos analizando era esta situación que se viene generando. Inclusive Cabello decía que no hay dudas que están preparando un golpe, vienen ejecutando un golpe. Ya en la derecha venezolana lo ha intentado, en el 2002 tenemos experiencia, y lo hace ahora tratando de ganar terreno en torno a lo que son, por un lado, las elecciones del 8 de diciembre, pero también, digamos, no es el objetivo solamente el 8 de diciembre, el objetivo es borrar la posibilidad de construcción del socialismo en el siglo XXI, como lo plantea el pueblo y el gobierno bolivariano. Sí, mira, en ese sentido, yo hiciera de algunos analistas latinoamericanos, entre ellos nuestro compañero venezolano Mauricio Guerrero, y algunos compañeros incluso acá que hablan de algunos momentos en el proceso de conspiración. Yo creo que ha sido un continuo. Causa decía que la guerra no es una única y exclusiva acción, es un conjunto de acciones. Sí. Entiendo entonces lo que sucede en Venezuela como un contexto de guerra. ¿Y en dónde? En este momento tenemos una vertiente de manifestación de esa guerra, que es la guerra económica, que es asimismo la expresión menor de una mayor guerra, que es una guerra psicológica que se está dando. Lo que vimos en Venezuela en abril del 2002, que momentáneamente hizo que el presidente Chávez fuera detenido y saliera del poder, era solo una parte de eso, pero también tienes que señalar el paro petrolero del año 2003. Exacto. O también debo recordar, por ejemplo, la retirada masiva de candidatos de la oposición en las elecciones para el equivalente del Congreso, aquí se llama Asamblea Nacional, en el año 2005, ¿no? O los intentos en el año 2007. 2007 que dieron al traste con la propuesta de reforma constitucional, o los propios intentos que hicieron entre el 2010 hasta el propio momento de fallecimiento del comandante Chávez en marzo de este año, ¿no? Que son un continuo, solo que son, siguiendo a Clausen, pues, el gran teórico de la guerra, que una guerra no implica una única acción. Entonces creo que ahí es importante señalar. Pero además, como tienen bien señales, hay una perspectiva a largo plazo. Si la primera es que el proceso electoral del 8 de diciembre es un proceso de elección de intendentes, lo que ustedes en Argentina denominan intendentes, nosotros aquí lo denominamos alcalde. Venezuela está conformada por 335 intendencias, ¿okay? De las cuales en este momento el chavismo tiene bajo su control político unas 285 intendencias. La oposición no llega, como te darás cuenta, por lo tanto, de una simple sumatoria, no llega ni a 60 intendencias. Ellos, por lo tanto, intentan, aprovechando un conjunto de tradiciones psicológicas, transformar las elecciones por intendencias en una especie de plebiscito. Pensando además en el hecho que la Constitución de 1999 establece las posibilidades de referéndum revocatorio a la mitad del periodo. Maduro es elegido en abril del 2013, la mitad, el periodo presidencial en Venezuela es de 6 años, es decir, en 2016 puede convocarse un referéndum revocatorio. Entonces ellos están creando un conjunto de condiciones. Para favorecer ese conjunto de condiciones, emplean estrategias de guerra psicológica, es decir, estrategias de alteración de la percepción de la realidad. Un poco para producir ese estado del cual hablaba Marx, ¿no? Un estado de alienación, es decir, de extrañamiento de sí mismo. Sí. Y eso implica además otro conjunto de acciones. En ese día estaba revisando, incluso que entendió el artículo que se había publicado en varios medios venezolanos, y va a aparecer también en Rebelión. Un artículo que denominé Maduro a la ofensiva. Y es que, a mi modo de ver, el presidente Maduro decidió, con este anuncio de esta misma semana que pasó, hace una semana, el sábado, mañana, hace una semana que anunció, una medida contra la especulación. Hay una guerra psicológica muy importante contra la especulación por el tema de la escasez producto de acaparamiento y desabastecimiento, y que forma parte de una estrategia mucho mayor. O sea, se trata de generar, de quebrar la expresión democrática del proyecto bolivariano, creando dudas, creando zozobra y creando un estado de todos contra todos. Me hace recordar un poco el Leviatán de Hobbes, donde Hobbes dice que el hombre es el nuevo del hombre. Se trata entonces, en el caso de Venezuela, de un laboratorio evidencial de guerra psicológica, donde busca enfrentarnos los venezolanos por productos de consumo, por bienes suntuarios o por otras cosas, y crear una desesperación para señalar entonces que Maduro es un incapaz, que el proyecto bolivariano ha fracasado, que Chávez era un gran tipo, pero que lástima que se murió, que él sí sabía gobernar, cuando antes lo acusaban de todo lo contrario. Entonces, es una acción muy bien articulada, en donde hay un enorme trasfondo geopolítico que explicó excelentemente bien nuestro amigo recíproco Atilio Borón en su último texto, La geopolítica del imperialismo, con el cual ganó, por cierto, el premio Libertador aquí en Venezuela. Sí. Entonces, debemos ser un cuidadoso porque, a mi modo de ver, la interpretación que yo hago de todo esto es que están de alguna manera probando mecanismos, así como lo probaron en el Chile de Allende, sí, para detener el avance democrático del socialismo. Eso es muy peligroso para las estrategias anticapitalistas y antiimperialistas que estamos adelantando en América Latina, sobre todo a partir del no al ALCA en noviembre del 2005. Exacto. Exacto, ese es un tema que, una bisagra, ¿no? El no al ALCA en el año 2005 en Mar del Plata. Y te quería consultar algo, Juan. La derecha tiene capacidad de maniobra aún en todo nuestro continente y parece estar alineada en procesos de desestabilización y con ese fondo permanentemente de golpe. ¿Cuáles son las medidas del gobierno de Nicolás Maduro para quitar esa posibilidad de maniobra, de extorsión, de generar el caos, de alienación hacia el propio pueblo venezolano, para generar esta confusión. ¿Cuál es la medida que se están tomando? ¿Cuáles son los pasos a seguir para quitar esa posibilidad, esos instrumentos que tiene la burguesía venezolana y que indudablemente responde claramente cada vez más alineado a los intereses de Estados Unidos? Creo que es importante trazar una línea de definición de esta acción, es la línea de la guerra psicológica, es decir, el cambio de la percepción, de generar descontento, resquemor, temor, zozobra, duda, ¿no? Quebrar la unidad del bloque histórico en el sentido granciano que construyó el comandante Chávez y que ha continuado el compañero Nicolás Maduro. Entonces, el contexto general. En ese contexto, por lo tanto, hay precisiones de tipo simbólico que es importante indicar, hay precisiones de tipo económico y hay precisiones de tipo político. En el campo simbólico, la guerra psicológica trata de generar confusión. Generar confusión entonces implica un conjunto de acciones. Conjunto de acciones que en este caso tienen que ver lógicamente con la matriz de opinión de que a partir de la muerte de Chávez el proyecto bolivariano decae. Que Maduro no es capaz por su condición de conductor de una unidad autobusera, que no tiene preparación, es una visión profundamente liberal de que solo los que han estudiado tienen derecho a hacer política, ¿no? La visión de que la política es el privilegio de unos pocos estudiados, que el común, el obrero, no tiene derecho. Maduro encarna la mejor representación de la lucha de clases, porque es el primer presidente obrero que tiene el país, y eso es importante decirlo, ¿no? Es el equivalente de Lula en Brasil, que fue el primer presidente obrero de Brasil. Bueno, Maduro es el primer presidente obrero de Venezuela. Y eso genera, por supuesto, una presión en el tema simbólico. Pero en el tema económico, ese simbolismo va asociado a que como Maduro es incapaz, porque no estudió, porque no es Chávez, porque no tiene la autoridad, en el campo económico va asociado a algunos elementos de los cuales ya hablaba Chávez. Chávez en la última locución que hizo en el mes de noviembre del año 2012, la última reunión del ministro, definió lo que él llamaba golpe de timón, sino un punto de no retorno en camino de conducción del socialismo. Y advertía en ese punto de no retorno el peligro de coexistir con un proyecto bolivariano con cuya vertiente socialista es indudable, pero con estructuras socioproductivas y burocráticas y administrativas que se mueven todavía bajo la lógica del mercado y bajo la lógica capitalista. Entonces, en el plano económico eso ha significado una guerra contundente, ¿no? Aunque es cierto que se hablaba de Clausewitz. Clausewitz habla de que la guerra está basada en una inquietud hostil y en una sensación hostil. Aquí hay una manifestación de esa inquietud hostil a través de la desaparición de productos de la cesta alimentaria venezolana, creación de un clima de zozobra, especulación financiera, una inflación producto de la especulación con el denominado dólar de control, unas divisas que el gobierno venezolano otorga a un dólar preferencial y que los comerciantes especulan vendiendo un dólar libre, que aquí es el dólar paralelo, que ustedes llaman un dólar blue, aquí es increíblemente alto. El dólar blue, el dólar oficial es 6.30, el dólar blue pues, ha llegado a momentos hasta a los 60 bolívares por dólar. No, o sea, 10 veces el valor del dólar oficial. Eso es producto de la especulación y tiene que ver con esa acción económica. Pero al mismo tiempo hay una acción política. Si Maduro ante eso decide lanzar el gobierno de calle, luchar contra la corrupción, ayer aprobaron la ley habilitante que le va a permitir emitir un conjunto de normativas jurídicas para atacar la especulación y los problemas de abastecimiento que está generando la propia estructura privada productiva que está en perfecta sintonía con Capriles, con Macri, para hablar de la derecha que a nivel internacional tiene un mismo plan. Sí. Lo importante que nosotros apreciamos en esto, Juan, es que continúa y se redobla la ofensiva en la construcción de la revolución bolivariana. No es un gobierno. gobierno, el venezolano, que se va a quedar quieto o lamentando de brazos cruzados. O sea, a la ofensiva o al intento de la ofensiva, la desestabilización, al golpe, iniciativa política, profundización de la revolución bolivariana. Sí, yo como te decía, hoy publicaba un artículo que se llama Maduro el Ofensivo. Que bueno, yo tengo un mes que llegué acá, retorné a mi país, chamba, y veía con suma preocupación cómo de alguna manera el presidente Maduro intentaba llevar una política, pero siempre como una respuesta a la ofensiva de la derecha. Esta vez, desde el sábado pasado, Maduro pasó a la ofensiva. Es decir, la derecha está respondiendo al discurso de Maduro, no es Maduro respondiendo al discurso de la derecha. Es un elemento muy importante. Seguro. Buena parte, y esto nunca lo entendió, por supuesto, la oposición, buena parte de las razones por las cuales Chávez siempre salió airoso, con excepción del proceso electoral de 2007, se enfrentó 16 procesos electorales en los cuales salió airoso completamente. Tuvo que ver con el hecho de que Chávez llevaba la batuta desde el punto de vista comunicacional. Chávez marcaba la agenda política y la agenda comunicacional. Maduro, por las circunstancias en las que estuvo desde la muerte de Chávez en marzo, no marcó la agenda comunicacional, a pesar de todos sus esfuerzos. Entonces fue como que, bueno, un ataque terrible con el proyecto de libertad, con la muerte de Chávez, propaganda negra a través de ese Titi Yankee, que es JJ Rendón, especialista en comunicación política, con sede en Colombia, la articulación de la derecha internacional con Uribe, y recordemos la reunión que hubo ahí en Rosario, que comenzó en Rosario, que después se dio en Buenos Aires durante el mes de mayo, fue eso, este año. Entonces, por lo tanto, hay un esfuerzo muy sistemático de acorralar a Maduro. Maduro, sin embargo, insisto, para mi tranquilidad, asumió la direccionalidad política discursiva este sábado y ha mantenido un liderazgo en cuanto a la misión de comunicación y la direccionalidad de la política, que de mantenerse puede dar el traje con todo este proyecto que atenta contra la idea de soberanía e independencia que impulsó Chávez y que continuamos con el presidente Nicolás Maduro. Bien, Juan, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos estás brindando, la información para nuestra audiencia de Radio Nacional. No, con mucho gusto, Champa, te estaré enviando las cosas que escribiendo, que ya no tengo la limitación de mi condición diplomático. Sí. Ya puedo escribir con la total libertad que siempre me ha caracterizado, te enviaré los artículos. Creo que este te lo envié, no sé si lo recibiste. Si no, lo pueden ver en la página, o lo pueden ver en la página del diario Panorama en Venezuela, que es www.panorama.com. Apareció publicado en el día de hoy, mañana o pasado debe aparecer publicado en Rebelión. Ya también está en el diario Aporrea, en el diario electrónico Aporrea, www.aporrea.org. Y bueno, forma parte de ese debate de las ideas del cual siempre nos convocó Chávez, y que en mi caso ha sido mi norma de vida. Así que para mí un gusto oírte, compañero y amigo Champa, y bueno, estaremos en contacto, mi estimado. Cómo no, Juan. Sé que vas a estar presentando un libro próximamente aquí en Argentina y vamos a hacer esfuerzo para traerte aquí a Rosario. El prólogo del libro lo escribió nuestro buen amigo Silvio. Es un texto que forma parte de mis reflexiones, se llama La Venezuela de Hugo Chávez, una revolución democrática. Y el prólogo lo hizo así, y lo vamos a estar presentando entre enero y febrero. Iba a ser diciembre, pero Punto de Encuentro, que es la editorial, sí, ha tenido problemas y no lo va a presentar, sino lo termina de editar en enero. Así que por ahí estaremos en Argentina para presentarlo, posiblemente con Atilio, que hizo el prólogo del libro. Cómo no, te esperamos entonces por aquí, en Rosario. Vale, chao, saludos a los compañeros por allá. Un gran abrazo, Juan. Vale. Buenas noches, chao. Ha sido Juan Romero, un amigo de la casa, ahora docente en la Universidad de Zulia, profesor de historia, el máster en historia, y que estuvo cumpliendo funciones en la Embajada de la República. Ya liberado ahora, digamos, ¿no? De esas funciones. Muy bien. Nos quedan unos minutos para las noticias. ¿Qué hacemos? ¿Algo Beto? Sí, ¿música? Algo ¿qué tenemos preparado? Música, vamos con un temita, con un temita. Y después seguimos Beto. Ahí estamos. Seguimos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Bueno, último bloque en Estrellas Insurrectas por Radio Nacional. Son pasadita las 11 y 5 minutos. Vamos a recordarles a los oyentes los teléfonos de la radio para comunicarse: 449-6071, 440-2490, 425-9418. El interno es 311 y ahí nos dejan su mensaje por SMS 153 928-836 y a nuestro correo electrónico estrellasinsurrectas@gmail.com, así como en Facebook. Estamos en nuestro Facebook, Estrellas Insurrectas. Bueno, querido amigo Alberto Cabrera, tenemos algunas informaciones breves, algunos detalles. Sí, hay, bueno, siguiendo con esta temática de lo que se viene hablando desde la editorial Jorge Crane y el último Juan Romero, que verdaderamente ha sido un lujo tenerlo. Sí, sin duda, sin la duda. Información que nos ha brindado. Con respecto a esto, nosotros acabamos de recibir esta tarde un periódico que edita la Embajada de Venezuela en Nicaragua. Ajá. Son informaciones precisas, concretas y muy reales, que tienen que ver con lo que estaba hablando Juan Romero. Con lo que hablaba. Sí. Juan hablaba de la ley habilitante para combatir la corrupción. Bueno, esto es un pedido de Maduro que lo hizo allá por octubre. Ayer se debatió y fue aprobada por 159 parlamentarios. Bien. Y 99 lo hicieron, 60 lo hicieron en contra. ¿150 y tanto a 60? A 60. Pero esta es la primera parte. Esto es lo que le da impulso a la ofensiva que está llevando Maduro contra las acusaciones, claro, ¿no? Sin duda, sí. Pero viene ahora, el próximo martes, se va a discutir la segunda parte. Bueno, ¿cuál es la fuerza del gobierno de Maduro? Claro. Es la movilización de su pueblo. Claro. Y para eso también está convocado todo el pueblo cuando se empieza a debatir la segunda parte de esta ley habilitante de lucha contra la corrupción. Claro, está muy bien. Ahora bien, en el rubro transporte, sí, lugar de donde viene Maduro. De donde viene Maduro, exacto. Se han detectado sobreprecios que van del 100% hasta el 650%. Claro. ¿No? Eso por un lado. Aparte, descubrieron tres grandes galpones en el sur del país. El acaparamiento, ¿no? El famoso donde acaparamiento. Donde estaba el acaparamiento desde lavarropas, electrodomésticos, claro, camas, claro, claro, productos de primera necesidad. Que bueno, eso ha sido denunciado por los consejos comunales venezolanos. Claro. O sea que el pueblo está en permanente movimiento, cuidando también el destino del gobierno, ¿no? Sin porque ningún... hay una serie de carteles, ¿no?, pegados en Venezuela, que dice: el pueblo no quiere robar, sino, ajá, comprar. Mira. Y abajo dice: pero la burguesía parasitaria, sí, no quiere vender, sino robar. Increíble, ¿no? Sí. Parece que fuese un mensaje directo, que uno lo interpreta así. Bueno, exactamente, dijiste bien, Beto, este tema de la fuerza del pueblo ahora para el martes, y ese reservorio que tiene ese país, como cualquiera de los países con gobiernos populares, sabemos que la fuerza principal, la fuerza más poderosa que hay, es justamente el pueblo junto, el pueblo tirando para adelante, más allá de las medidas que tome cada gobierno. En este caso, en Venezuela, este boicot, llamado colapso total, como lo ha denominado el gobierno, ha sido, bueno, desestabilizado, y Bueno, en buena hora que esos electrodomésticos, ahí nos contaba hoy Jorge Kleine, esos electrodomésticos que estaban acaparados en las bodegas, ahora justamente hacen la cola, hacen la gente cola para poder adquirirlo a un precio mucho más conveniente que antes. Exactamente. Este, y bueno, y tenemos alguna noticia breve por ahí. Una breve para agregar a lo que veníamos charlando recién. A ver. Ahí se hablaba de un intento de golpe al gobierno de Maduro. Y es cierto eso. Me hace acordar en los primeros años de la Revolución Cubana, de crear la zozobra, crear el descrimiento, derrotar la Revolución Cubana por el hambre. Bueno, algo parecido están tratando de hacer con el gobierno de Maduro. Claro. Pero, y ahí, esto ya lo venían peregrineando el imperio. Sí. Utiliza los grandes medios de comunicación y las fuerzas paramilitares que hay en Colombia, porque eso tiene que ver mucho el amigo Uribe, que anda movilizando con eso. En fin, no hay que descuidar eso. Pero bueno, eso es para darle el moño a lo que veníamos charlando sobre Venezuela, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, tenemos un temita musical por ahí. Mientras esperamos la comunicación con nuestra amiga Anaí Rubín. La página de sucesos, el mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin besos se marchitan las violetas, sí. Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto. Sí. Abrace mi insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Sí. Volaron desde Chicago gringo con corbata en una suite de Santiago, sin pisar chupicamata, me exigieron que en mi pago sobraban las serenatas. Sí. Más sola que una maleta olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La copita de mi Chile. Bueno, continuamos con nuestro programa Estrellas Insurrectas y la tenemos en línea a nuestra amiga desde la ciudad de Nueva York, Anaí Rubín. Buenas noches, Anaí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, acá escuchando. Sí, no queríamos. La hermosa canción de Violeta Parra. Exacto, no queríamos interrumpir demasiado eso, estos artistas. Así no, que. Claro. Una emoción. Sin ninguna duda. A vos te debe llegar más todavía desde allá. Bueno, imagínate. Bueno, Anaí, inmigrantes, creo que es el tema por excelencia, sí, a tratar, te escuchamos. Sí, estaba pensando que bueno, que sería interesante que la gente sepa qué es lo que está pasando alrededor de la reforma migratoria, ¿no? Ajá. Que es parte de las promesas de Obama de la primera y segunda campaña. Claro. Y primero decirles que hay 46 millones de inmigrantes latinos. Uh-huh. Y casi 12 millones de inmigrantes indocumentados. Así que se, la última gran reforma la hizo, se hizo en los 80 con el gobierno de Reagan. Así que se imaginarán las esperanzas, expectativas, ansiedades que tiene toda la gente que está acá encerrada y que no puede salir, mejor dicho, puede salir pero después no puede entrar nunca, claro, más. No puede volver. Hay, claro, gente que hace 10, 15 años que está acá, que no ven, no ve a su familia, que se le ha muerto a su familia, no ha podido viajar. Además de todas las penurias de, digamos, explotación que pasan, porque si el sueldo mínimo acá a la hora es 7,25, a un indocumentado le pagan 4 o 5, lo que se le dé la gana. Porque la gente tiene miedo de denunciar, aunque pueden llamar al departamento de trabajo, pero tiene mucho miedo que llamen a la migra, como le dicen acá, claro, a la migración. Y chau, con eso. No, claro, entonces se aguantan, ¿no? Ni siquiera van al hospital por el terror que les causa que los denuncien, imagínense. Van cuando ya están, viste, en estado de emergencia. La última La semana pasada, el martes, se reunió Obama en la Casa Blanca con un grupo de empresarios que están, bueno, con el objetivo que los empresarios hagan fuerza, digamos, para que la Cámara Alta, sí, la Cámara Baja, que es la Casa House of Representatives, Casa, uh-huh, Representante, que está dirigida por los republicanos, sí, aprueben la reforma. En junio se aprobó en la Cámara Alta, en el Senado, con 50 votos de 52 demócratas y 14 republicanos, uh-huh, pero bueno, ahora pasó, para desgracia de Obama, a la Cámara de Representantes, y ya dijo Boehner, que es el líder de los republicanos, que ellos no lo van a, que tienen 3.000 hojas para leer y que ellos no lo van a pasar. Hoy se reunían. Sí. Y como acá el periodo, digamos, legislativo se termina en 15 días, después viene San Guillén, después viene la fiesta, Navidades. Sí. No, yo estaba leyendo a varios activistas acá y decían que ellos esperan que esto pase en 2014, que el 2013 no lo van a aprobar. Se toman. Y bueno, quería también contarles un poco cuáles son las condiciones, ¿no? ¿Qué sería esto de la reforma? Sí, a ver. La gente que entraría, no es que entre cualquiera, la gente que entraría en esta reforma tiene que estar desde el día, por ejemplo, si la ley sale mañana, desde mañana tienen que estar 10 años, no importa si estuvieron antes trabajando 30, no. A partir del día que sale la reforma, 10 años, estudiar inglés, trabajar, por supuesto no haber cometido actos delictivos, ¿no? Sí. Y después, o sea, se le va a dar una tarjeta que se llama tarjeta azul, la residencia es tarjeta verde. Sí. Entonces, después de estos 10 años, si se portan bien, si hacen los deberes, le van a dar la residencia. Ahora, hay dos excepciones y me parece interesante. ¿Cuáles son? Los trabajadores de la agricultura. ¿Por qué? Hay 1.500.000 trabajadores más en la zona de California, indocumentados, están deportando 1.400 por día. ¿Qué pasa? No hay gente para levantar las cosechas. Entonces los mismos dueños de empresarios, dueños de tierras, están desesperados. Inclusive algunos le pagan el hotel, porque esos vienen, 99% vienen de México. Ajá. Dice que la gente, se están deportando 1.400 personas, trabajadores por día, ¿y quién va a levantar las cosechas? Entonces por eso Obama, yo creo que con una buena idea, invitó a un montón de empresarios para que, bueno, que presionen a los republicanos para que salga la reforma lo antes posible, ¿no? Inclusive dice Obama que, porque le van a poner una, o sea, si sale la reforma van a tener que poner una multa, pagar una multa. Entonces Obama dice, bueno, con esto aumentaría la economía a 1.5 billones de dólares. Okay. Pero hay otro datito, porque esto de las cosas no se dan así tan fácilmente, que, y esto tiene que ver con la presión de los republicanos, que van a presionar y van a sellar la frontera todavía más. Dice que en los próximos 5 años se gastaría 4,5 billones de dólares, para, pues, imagínense que la frontera ya es tremenda, imagínense con 4 y pico de billones más para que se cierre la frontera, que no pase más nadie, y estarían pensando en el uso de drones, ya se usan los drones, pero no oficialmente. Y además crear 7.000 cárceles. Entonces, bueno, digamos, o sea, si van a, va a salir una reforma, pero la idea es que si le, le van a dar los papeles a 12 millones de personas, que no entre nadie más. Claro. Pero bueno, imagínense que haya drones en la frontera. Sí, sí. En forma oficial, digamos, increíble. Eso es terrible. Lo que haces, Anaí, es sorprendernos cada viernes con cuestiones, digamos, de entre casa, que obviamente acá no llegan de ninguna manera. No, acá no, claro, me imagino. No, de ninguna manera. Me está sorprendiendo sobre todo, y quería hacer hincapié en esto que dijiste, que se me ocurre que es como empezar de nuevo esto de sí, cumplir los 10 años a partir de ese momento, recién ahí, bla, bla, bla. No puedo creer. Es como no reconocer, digamos, lo hecho hasta... No, no, no. O sea, bueno, en realidad es una lucha... Es una lucha muy grande, y Obama, digamos, yo estaba leyendo hoy, Obama algo tiene que cumplir de todo lo que prometió. Todo lo que prometió. Él intentó en mayo, junio, hacer una nueva ley sobre la cuestión de las armas, y lo pararon, viste, con la Asociación Nacional del Rifle, sí, que son, bueno, tiene, es una... Tiene una fuerza bárbara. Asociación. Ahí, ¿no? No, bueno, acá hay, si hay 300 millones de habitantes, hay 300 millones de armas. Increíble. Y entonces, no, es una asociación que banca, digamos, a muchísimas candidaturas, obviamente, de la derecha. Mira, claro. Entonces, y no pudo con eso. Con la ley de salud, bueno, está, hay unos problemas tremendos. Claro. Y bueno, y con esto, yo creo que él está insistiendo tanto porque, bueno, quiere, supongo que en 2 años termina su mandato y quiere terminarlo con alguna de sus promesas cumplidas, ¿no? Claro, por lo menos para por lo menos para decir, bueno, algo hice. Algo. Y la verdad que, como dije al principio, la gente está muy, viste, imagínense lo que sufre la gente acá por no tener este... Es más, ni siquiera tienen una licencia para conducir, antes la tenían. Claro. Ahora, como subió, bueno, tenemos un nuevo alcalde, Di Blasio, sí, que es un tipo bastante progresista, aparentemente prometió que por lo menos alguna documentación les iba a dar. Sí, así, pero bueno, así lo de promesas, ¿no? De promesas ya estoy harto, dice él. De promesas sí, estamos todos esperando acá a ver qué pasa. Pero bueno, ojalá realmente que salga, porque ahí te digo también... Hay muchas organizaciones que están luchando, mucha gente que está... Muchos, bueno, no muchos, pero algunos candidatos, algunos senadores, políticos de demócratas que hace mucho que están peleando por esto. Y organizaciones sociales, no sé, sí, hicieron varias marchas en Washington. Es una pelea muy fuerte, hay 12 millones de personas esperando y es una situación completamente injusta. Y sería para otro programa que yo cuente... Sí. Sí. Las historias que yo escucho también como psicóloga, todo lo que las, bueno, desde que pasan la frontera, los abusos sexuales, físicos, económicos, ese es otro tema. Otro cantar. Y qué triste, digamos, que alguien, uno poniéndose en los zapatos de ese otro alguien, no pueda, como dijiste vos, visitar o ir al velorio de un familiar, visitar a alguien, no, es tremendo, por temor de no volver a ingresar. Claro, porque salir te dejan salir con mucha alegría, pero el tema es que no entras, ¿cómo entras? No se entra más. Anaí, como cada viernes, te agradecemos muchísimo, muchísimo. Y bueno, será hasta el próximo viernes. Seguimos. Que a lo mejor te molestamos de nuevo. No, por favor, para mí es una alegría no solamente charlar con ustedes, sino poder llegar un poco a hacer un aporte para que vean la otra cara de los Estados Unidos, ¿no? Muy bien, Anaí, gracias, ¿eh? Bueno, un beso y saludo para todos. Hasta luego. Bueno, Anaí Rubín, nuestra corresponsal de cada viernes desde Nueva York. Y vamos con el amigo Alberto Cabrera, que tenía algunos detalles más acá sobre el bloqueo. Beto, ¿era? Sí, estoy teniendo en cuenta que el fin de semana próximos vamos a tener una actividad muy especial acá en Rosario, que es el encuentro número 13 de la solidaridad con Cuba del país. Entonces, hago hincapié en este tema del bloqueo, porque una de las comisiones o conferencias que se van a dar va a tocar ese tema. Y acá, a veces, los bocadillos que hemos puesto al aire, hemos hablado del bloqueo, lo que significa. Muchas veces, sí. Pero yo me quería referir, y quizá en otro programa lo ampliaremos, pero ustedes saben que Cuba, mucho antes del 2000, formaba médicos, ¿no?, para los países en las cuales su población muy pobre no podía acceder, claro, a hacer una carrera, claro, de médico o de otra, este, otra disciplina. Porque antes de implementar el 2000, Cuba venía formando médicos africanos e incluso, ajá, varias universidades africanas tienen dos decanos o rectores cubanos. Pero en este caso, después de 2000, donde se abrió la escuela, la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, este, hasta la actualidad, este, se han recibido, han formado más de 17.000 médicos de 70 países. Entre ellos, nuestro país, con estudiantes que no pueden pagarse su, claro, carrera acá. Ahora bien, eso tiene un costo. Los cubanos durante un tiempo lo han venido gratis formándolos. Se la aguantaban. Se la aguantaban. Podían, incluso le pagaban un estipendio que le llaman ellos, claro, o sea, un pequeño salario a los estudiantes. Mientras tanto, claro. Indudablemente la crisis, que no es fácil, económica, que está pasando Cuba. Y aparte el bloqueo, todo eso, ¿no? Y todo lo que significa eso. Entonces, el año pasado, el 2012, las carreras de posgrado que se dictaban gratuitamente a todos los alumnos, están viendo la posibilidad de arancelarlas y pidiendo a los gobiernos que se hagan cargo, claro, de que vayan a estudiar, claro. Exactamente. Pero bueno, eso es parte de lo que significa el bloqueo, que es un genocidio silencioso, como dicen. Un detalle más. Y en este caso. Pero yo quiero remarcar que no es la única carrera de medicina. Generalmente, claro, la mayoría son graduados de medicina, pero vienen desde geología, licenciatura en historia, cine, de todo un poco, sí, sí, y educación física. Y buena educación, ¿no? Y muy buena educación cubana, muy buena educación. Exactamente. Bueno, un comentario más que no se nos puede escapar: elecciones en Chile, que hoy no hemos hablado de eso, sencillamente para hacer una semblanza general. Hay 9 partidos que van a presentarse en Chile. Hay 2 partidos mayoritarios, ya todos sabemos. Exacto. El partido de la derecha, que va a competir, con el partido de Michelle Bachelet. Exacto. Que aparentemente, dada todas las encuestas, holgadamente debería ganar. El asunto es que, claro, tiene que sacar el 50% más uno. Exacto. Para no pasar a segunda vuelta. Exactamente. Le daría la encuesta 54%. Exacto, eso le dan las contra encuestas. Contra el 19% de la candidata. De la otra candidata. De la otra candidata. Una semblanza que nos indica que la derecha no ha hecho las cosas bien, como casi nunca. Pero en este caso en Chile hubo una revuelta universitaria bastante importante que ha volcado la poca tendencia que le quedaba. Vamos a ir despidiéndonos y les recuerdo quiénes hicimos el programa, como cada viernes, en la conducción, bueno, Champa Norberto Champa Gagliotti y quien les habla, Hugo Cisco Fernández, coordinación general Hernán Rades, en la producción Lisandro Di Paolo, Alberto Cabrera, Juan Carlos Aguinaga y Nelson Suárez. Hoy operando nuestros controles, Augusto Medina. Los despedimos. Beto, hasta el próximo viernes. A nuestros queridos oyentes, y gracias por dispensarnos este momento. Una cosita más, hoy que no la tuvimos a nuestra amiga Marta Speroni. Exactamente, recordemos el tema del coloquio por los 5. El coloquio de los 5 que finaliza mañana, exactamente, cerca de 300 delegados de 45 países, asisten a los compañeros de Buenos Aires, exactamente, que integran el Más Cuba. Exactamente. Acá tenemos una pequeña información que dice, bueno, en la ciudad de Holguín, ¿cierto? Exactamente. Y el cónclave comenzó el miércoles este pasado, hace Exacto. 2 días atrás, ¿no? Sí. Y arrancó con una maratón ciclística. Sí. Beto, ¿eh? Exacto. Iba desde el Parque Mayor General Calixto García, uh-huh, ahí en el centro de la ciudad queda, hasta el Monumento al Che, donde está en la Avenida de los Libertadores. Y ahí, digamos, se da por comenzada la Copa Ciclística. Bueno, nada más. A ver si le damos lugar al compañero del servicio informativo. Le damos el cierre a nuestro programa y ya vamos a pasar a las noticias. Será hasta el próximo viernes aquí en Estrellas Insurrectas.